Ahora puedes sintonizar Radio Cuca a través de internet en www.radiocuca.org. Cucaracha en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org escucháis Año Morricone. Sabéis que anda por aquí el pistolero zurdo. Como cada jueves de 9 a 10 de la noche, un programa de tecnologías, de contrainformación, de política, de rockabilly, de psicobilly y de un montón de cosas más. Todas las fricadas que se nos pueden ocurrir y alguna más tienen cabida en esta hora de radio que pretende ser una hora entretenida y divertida y que mira la realidad desde otro punto de vista. Sabéis que Radio Cucaracha es una radio libre y esto significa que estáis invitados a participar. Tenemos una página web en www.radiocuca.org donde os podéis comunicar con nosotros a través del foro, a través del chat, a través del correo electrónico en radiocuca@gmail.com. Recordad que Radio Cuca se escribe Radio Q de queso, K de kilo, @gmail.com. O también podéis llamar por teléfono, por supuesto, hay un teléfono. Seguimos con las tecnologías clásicas, es el 985-2981-37. Podréis hablar conmigo, desafortunadamente, y aunque parezca todo lo contrario, no tengo ni idea de cómo meter esto en antena, así que nos limitaremos a intercambiar palabras. O si así lo preferís, insultos. Este programa tiene una página web propia, personal e intransferible, cuya dirección son www.radiocuca.org. Y creo que os lo dije mal. La página web es www.elpistolerozurdo.com. Seguramente que esas personas que más o menos habitualmente me escucháis os podréis dar cuenta que se me va la cabeza bastante. Pues sí, se me va la cabeza bastante porque a la vez que hablo con vosotros posiblemente esté mirando al ordenador, escribiendo alguna cosa, leyendo lo que próximo que voy a contaros, controlando que la mesa de mezclas module bien toda la voz, toda la música que sale antena. Al mismo tiempo miro que el otro ordenador esté grabando correctamente este capítulo o este programa para poder colgarlo mañana en internet y que aquellas personas que no lo pueden escuchar en directo lo puedan escuchar más adelante. Yo creo que casi que es normal que se me vaya la pinza. supongo que esta sensación alguna vez la habréis tenido, ¿verdad? Tener algo dentro, tener un pasajero dentro, algo que no funciona. Bueno, ¿qué tal os fue la semana? ¿Visteis que antes de empezar el programa sonaba Anhedonia? La semana pasada también, cuando me fui de aquí, sonaba Anhedonia. Lo que hace la tecnología, lo que hace la grabación de programas y este programa maravilloso que tenemos aquí, que se llama Zara y que dispara, pues eso, programas tan estupendos como Anhedonia. Hoy contaremos con Anhedonia en vivo y en directo. Después nos acercará a su peculiar visión del mundo. Mientras tanto, mi pregunta era, ¿qué tal os fue la semana? Supongo que después del cursillo de saetas y cantejondo que os di, habráis disfrutado correctamente y como se merece las procesiones de Semana Santa. Pero estoy también completamente seguro que lo duro y lo difícil fue el lunes, cuando hubo que levantarse para ir a trabajar. Y si ya es duro un lunes levantarse y ir a trabajar después de un fin de semana así más o menos interesante y un poco largo, nos permitió descansar y tomar fuerzas, lo es aún más cuando tienes que leer noticias en el periódico como la que publicaba este lunes ese periódico nacional asturiano que es La Nueva España, que bueno, se salía de madre con una noticia que decía algo tal que así, ¿vale? Os la voy a leer así resumida, es una noticia un poco larga y lo importante no es tanto la noticia como lo que pasó después. Ahora vamos por partes. Dice tal que así: la falta de informáticos amenaza con dejar vacantes 900 empleos del sector tecnológico. Las empresas asturianas prevén graves dificultades para cubrir sus expectativas de trabajo para los próximos 2 años. Las empresas asturianas de nuevas tecnologías estiman que en los próximos años tendrán un déficit de casi 900 trabajadores. Los cálculos que manejan los empresarios indican que las compañías necesitarán unos 1.500 nuevos puestos en 2 años, mientras que las promociones que salen de la universidad y la formación profesional apenas llegan a las 300 personas formadas anualmente. Las compañías proponen el reciclaje de trabajadores de otros sectores como una de las soluciones. Y a partir de ahí, bueno, pues un pedazo de artículo en la que la presidenta del Cluster T, que es un poco el lobby que agrupa al 67% empresas de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues se descolga pues con estos comentarios diciendo que hay un montón de puestos vacantes y que la falta de recursos humanos, dice tal cual, es un problema estratégico al que se enfrenta ahora mismo el sector, pese a que los puestos que se ofrecen tienen un gran atractivo por sus salarios y las posibilidades de conciliación. Bueno, dice una serie de tonterías, dice cosas interesantes, dice cosas como que durante el año pasado se facturan 200 millones de euros y da empleo a más de 2.500 personas. Os decía que lo importante de esta noticia es la reacción que suscitó, ¿no? Porque más de 375 personas, que se dice pronto, interactuaron con este periódico, con su edición digital. Esto salió en la edición digital, en portada, además, estuvo todo el día en portada. Bueno, pues hubo 375 personas que mostraron unánimemente y de forma no manipulada un rechazo total y absoluto a esta noticia que La Nueva España se atrevía a publicar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué eso más absoluto y sincero rechazo? Bueno, porque no somos tontos, porque la mayoría de esa gente está viviendo en Madrid, ha tenido que emigrar de Asturias, informáticos y muchas otras profesiones, no solo son los informáticos son una pata más de esta desgracia que es Asturias, ¿no? Pues que bueno, después de ver esta noticia, pues se echaron las manos a la cabeza, porque toda aquella persona que vive en Asturias sabe cómo están los puestos de trabajo, saben cómo están las condiciones que se ofrecen hoy en día para trabajar, y muy especialmente, y eso sí lo quiero destacar, quizás sea porque sea el sector que yo más conozco en el mundo de la informática, ¿no? Donde es raro, y ahí sí lo reflejaban los comentarios, que se cobre más de 900 1.000 euros pelados, pues eso, con unas jornadas enormes, unas jornadas kilométricas en cuanto a horario, con unos curros de una cualificación súper alta, que bueno, de hecho las personas que se han ido, que se fueron de Asturias, pues bueno, pues están, y todos lo decían, ¿no? Lo recalcaban como importante, estaban cobrando pues 3-4 veces más por el mismo trabajo que estaban realizando en Asturias, con una proyección de carrera mucho más superior, con más recorrido a la hora de poder prosperar y vivir, y bueno, con unas condiciones realmente mejores. La gran putada, pues esa, ¿no? El tener que irse de aquí para poder hacer tu vida, ¿no? Hay gente que se ha ido voluntariamente, hay gente que no le ha quedado más remedio que escapar a buscarse los garbanzos, ¿no? En los últimos años dicen que en torno a unas 40.000 personas se han tenido que ir de Asturias a buscar trabajo. Yo conozco casos, supongo como todos, ¿no? Muy personales, muy cercanos. Yo tengo dos hermanas que están viviendo fuera porque aquí no tenían posibilidades de desarrollo profesional y personal, ¿no? Muchos de mis amigos están por ahí y, bueno, y prácticamente la totalidad de compañeros de la Facultad de Ciencias Matemáticas pues están viviendo en Madrid, Barcelona, Londres, etcétera, etcétera, ¿no? Sabéis que el gobierno de Asturias los califica de leyenda urbana, dicen que no existimos, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues los que quedamos aquí resistimos como podemos. Pues estos empresarios de medio pelo, explotadores de a 1.000 euros al mes y 10 horas de trabajo y que solo saben ganar dinero, pues sangrando a sus trabajadores y chupando subvenciones, ¿no? Mientras que, por desgracia, toda la juventud o la gran parte de la juventud que vive en Asturias, pues solo sabe que presumir de coche maqueado, presumir de novia maqueada, gastarse el dinero en la puta farlopa, en la puta cocaína o en otras drogas similares, meterse en centros comerciales, yo no sé, tan jodidos como estamos o como tanto nos quejamos, yo no sé cómo la gente ganando 900 y 1.000 euros al mes se puede permitir estar todo el día de cachondeo gastándose el dinero en centros comerciales donde solo por entrar ya pierdes 50 euros mínimo. Y después, para encima, pues eso, tragamos lo que nos echen y un poco más, ¿no? Ya os digo, afortunadamente 375 personas no son demasiadas, pero son muchas para lo que se mueve en los comentarios que puede haber en un periódico. Y os digo, es la noticia más comentada de la Nueva España, le sirvió bastante para darle pisto. Y bueno, por supuesto, una de las más replicadas en diversos blogs y páginas web, como puede ser el blog de Juan Vega o el página elcomentario.tv. Se creó un foro, una especie de foro, de grupo de discusión en también por ahí en MSN, y bueno, ya os digo, una gran respuesta, digamos, popular a estas intoxicaciones, estas noticias basura que sueltan, que solo pretenden, pues lo mismo de siempre, ¿no? Justificar el estado de vida y el estado de la situación, de cómo están las cosas. Al día siguiente, la Nueva España quiso rectificar, quiso manipular un poco la noticia, se centraba solamente en los sueldos, ¿no? Como que la gran preocupación eran los sueldos y la falta de conciliación, porque bueno, cuando trabajas 10 horas y echas otra hora y pico, dos horas en ir a trabajar y en volver, pues poco puedes conciliar, ¿no? Pues poco puedes hacer más que levantarte de la cama rendido y volver a echarte otra vez rendido, dormir 8 horas y volver a trabajar, ¿no? Se centraban en eso cuando realmente aquí el gran problema que hay es que, bueno, pues que los empresarios asturianos, pues como siempre, son cómplices del poder. Aquí se vive todavía con el estilo siciliano de la familia, por no llamarlo de otra manera, donde, bueno, sindicatos, patronal se reparten el pastel mano a mano con el gobierno, y el que quiera bien y el que no ya sabe lo que le queda, ¿no? Coger el túnel del Negrón, coger esa autopista maldita que para encima hay que pagar para poder salir y poder entrar de Asturias, coger el avión, coger el tren, coger el puto Alsa y marcharte de aquí, ¿no? A por lo menos intentar ser feliz y a poder hacer tu vida sin que cuatro medio empresarios de medio pelo, hijos de, no de puta, no, hijos de sus padres, ya empresarios y ya chupando en su momento del bote, pues eso, pretenden imponer sus condiciones y por desgracia no nos queda otra más que tragar. Pero bueno, yo siempre digo que nunca se sabe las vueltas que puede dar el mundo. De momento, hasta ahora, parece que no se ha parado de dar vueltas, así que quién sabe. Habrá que canalizar nuestro odio, habrá que hacer algo positivo con él, ¿no? No sé, quién sabe. Quizás alguna vez esto pueda cambiar y podamos de una puñetera vez, pues eso, poder desarrollarnos como personas y como seres humanos libres y poder poner todo nuestro potencial y nuestra capacidad de transformar la sociedad y la vida al servicio de la comunidad y no al servicio de cuatro sanguijuelas que solo quieren dinero. Saber gobernar. Pues sí, odio era precisamente eso lo que sentíamos muchas personas el lunes por la mañana cuando nos encontramos con esta noticia. Me comentan por aquí, por el chat, que está hablando muy rápido. Disculparme cuando me pongo nervioso, cuando me pongo de mala leche. Tiendo a hablar rápido, tiendo a perder un poco, a no controlar el odio. Y bueno, ya sabéis, como dicen esta canción que acabamos de escuchar, de un grupo para aquellas personas que me consta que escuchan este programa y que no son de Asturias, es un grupo que se llama Intolerance, es un grupo asturiano del cual hemos puesto algún tema más por ahí, como Chobre del 34 y como muchos más. Pues es uno de los grupos más interesantes que os podéis echar a la cara. Es un grupo, como podéis escuchar, de estilo hardcore, y podéis estar seguros que el pistolero zurdo no es sospechoso de ser hardcore precisamente, así que os lo recomiendo con toda confianza. Intolerance, un gran grupo que nos ponía la banda sonora para el sentimiento que sentíamos al ver cómo nos intenta manipular día a día. Bueno, mientras que Ennio Morricone nos pone este solo de trompeta de fondo, quiero recordaros que seguís escuchando al Pistolero Zurdo, que esto es Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org podréis escuchar la Radio Libre de Oviedo, una radio que lleva ya casi 25 años. ¿Cuándo, diréis vosotros, cuándo son esos 25 años? Bueno, pues va a ser en mayo, y ya os adelanto que vamos a tener un amplio y completo paquete de actividades para vuestro uso, disfrute y, por supuesto, para celebración de este hecho, que yo creo que es digno de celebrar, ¿no? Que es que una radio que intenta ser libre y que intenta librar las ondas y contar las cosas y la realidad de una forma distinta, pues siga aquí en Oviedo, en medio de este desierto que es Asturias, resistiendo e intentando contar su... no las verdades, porque las verdades no las conocemos, pero sí que sabemos parte de las mentiras, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, acercaros día a día, y ya os digo, día a día van 25 años ya. ¿Cómo se consigue esto? Pues esto se consigue luchando mucho día a día para que esto siga adelante, luchando contra nuestras propias contradicciones como personas, como grupo, como colectivo. Se soluciona haciendo asambleas continuamente todos los lunes a partir de las 8 de la tarde en los locales que tenemos en Fernández de Oviedo, en esta pequeña espacio de libertad que pretendemos sea un espacio de libertad. Realizamos, si os gusta esto que escucháis, si os gusta hacer radio, si creéis que tenéis cosas interesantes que contar al mundo, aquí tenéis el canal adecuado. Tenemos una radio que emite por internet, tenemos una radio que emite en onda media, podéis hacer grabar vuestros programas y distribuirlos por ahí. Bueno, lo dicho, si os interesa, si os gusta, pasaros por ahí, y ya os digo, a partir de las 8 en Fernández de Oviedo, aquí en una perpendicular a Monte Gamonal, podréis participar de este proyecto. Os decía, la asamblea es una cosa importante, y otra cosa muy importante que tenemos para poder seguir adelante es el apoyo mutuo. El apoyo mutuo o ayuda mutua es un término que describe la cooperación, reciprocidad y el trabajo en equipo, que en el plano económico y político es uno de los principales enunciados del anarquismo. Suele significar el intercambio recíproco y voluntarioso de recursos, habilidades y servicios por un beneficio mutuo entre ambas partes. Se entiende cooperación como pacto desinteresado por todas las partes. Así, el concepto de apoyo mutuo sostiene que los pactos de asociación cooperativa son los que mejor resultados dan a largo plazo, puesto a que afirman que las actitudes altruistas desinteresadas, pensar primero en los demás a costa de uno mismo, y las egocéntricas explotadoras, pensar en uno mismo a costa de los demás, son situaciones insostenibles a largo plazo. Esto es de un anarquista ruso llamado Piotr Kropotkin, que posiblemente os suene por este tema de la ayuda mutua. También escribió un libro muy interesante sobre las cárceles. Y bueno, es otro de los conceptos, el apoyo mutuo, que hacen que esta radio siga adelante. Yo no sé si la teoría se ha de demostrar con la práctica, o la práctica transforma la teoría, o muy bien cómo funciona esto, pero sí sé que es un valor que aquí ponemos en encima de la mesa y que planteamos, ¿no? Y que es eso, el apoyo mutuo, el tomar responsabilidades comunes, en beneficio de todos, ¿no? Y todos aportando nuestro pequeño granito de arena. Hablo de Copronik esta semana también en el blog, meto este texto, os acabo de leer, porque hay un grupo de chavales que hacen aquí un programa que se titula Noches de Gatada, que para no meter la pata, voy a mirar a ver así mientras que os hablo, cuándo es exactamente. Yo creo que es los miércoles por la noche, pero vamos a confirmarlo seguro, y que tienen un fotolog, que se titula fotolog.net/nochesdegatada. Bueno, pues ahí pusieron una foto del Barbas, como ellos llaman, a Piotr Copronik, y que bueno, me recordó esto del apoyo mutuo, ¿no? Y bueno, y lo quería unir a estos 25 años que llevamos funcionando. Bueno, pues veis, me equivocaba. Noches de Gatada es los martes a las 10 de la noche. No os lo perdáis, unos chavales que causan mucho ruido y mucha polémica, pero muy interesantes. Y a los que tengo que agradecer, pues eso, el haberme recordado a Copronik. Bueno, ¿qué os parece? Vamos a poner un tema, ¿vale? Venga, vamos a poner un tema también que habla de otro de los valores que en Radio Cuca intentamos poner encima de la mesa, intentamos transmitir cuando hacemos programas, y es el respeto. En esta radio respetamos las ideologías de las personas, respetamos su orientación sexual, respetamos su color de piel, respetamos sus manías, sus vicios y sus virtudes, respetamos, por supuesto, siempre el respeto acaba o empieza donde empieza el de la otra persona, ¿no? Pero intentamos respetar ciertas cosas, ciertos valores que a nosotros nos parecen interesantes, importantes respetar, y vamos a dedicarle una canción también a esto del respeto, ¿no? Porque bueno, dedicarle una canción al apoyo mutuo, complicado. A la asamblea, aunque sea un funcionamiento muy interesante y que hay que tener en cuenta, y que es nuestra forma natural de organizarnos y de trabajar, tampoco hay canciones así que hablen de ellas. Si os conocéis alguna y os parece interesante que yo la ponga aquí, ya sabéis, elpistolerozurdo@gmail.com, o me dejáis un comentario ahí en la página web, en www.elpistolerozurdo.com, o pues llamáis ahora aquí al 985-29-8137 y oye, y si la tengo, la conozco, la ponemos, pues si la podemos poner, pues la ponemos, y si no, la buscamos en internet y la semana que viene os la ponemos. Ahora vamos a hablar de respeto. Además, no voy a hablar yo, porque ya llevo ya un rato hablando, ya me estoy liando, ya estoy empezando la rápido otra vez. No, vamos a dejar que lo hagan, bueno, pues quien lo sabe hacer, ¿no? Personas que saben cantar, que saben transmitir sensaciones y conceptos de forma única. Os dejo con la maravillosa voz de Aretha Franklin y su canción Respect. Venga, ¿por dónde seguimos? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a pasar a la parte de tecnología, si os parece. Vamos a pasar a la parte de tecnología y vamos a hablar... Bueno, que ya hablamos de tecnología hoy al principio también, hablando un poco de todos estos empresarios del sector y tal, pero bueno, era un poco así y tal. Vamos a tomárnoslo con un poco más de humor. Pude ver en una página web de esas que visito habitualmente, pues una colección de frases sobre informática, ¿no?, que encontré en un sitio llamado variablenotfound.com. Puedes encontrarlo en el blog, el enlace a esa página y tal, y que, bueno, pues recoge 101 frases célebres sobre informática. Algunas son muy frikis, muy geeks, algunas no se entienden muy bien ni siquiera yo, pero bueno, son bastante, bastante simpáticas. He recogido en el blog algunas de ellas, las más interesantes, que si os parece, pues os paso a leer así tranquilamente y de poco a poco, ¿vale? A ver si a vosotros también os prestan. Hardware, 2. Las partes de un ordenador que pueden ser pateadas. Frase de Jeff Bezos. Esta que voy a leer ahora, como digo en el blog, está dedicada a las 375 personas que mostraron su rabia y odio en el famoso artículo, y a todas las demás que cada día dejamos pasar nuestros sueños frente a la pantalla de un ordenador. Y dice así: la mayoría del software actual es muy parecido a una pirámide egipcia. Con 1 millón de ladrillos puestos unos encima de otros, sin una estructura integral, simplemente realizada a fuerza de base bruta y miles de esclavos. Hay dos grandes productos que salieron de Berkeley: el LSD y el Unix. No creemos que esto sea una coincidencia. Frase atribuida a Jeremy Anderson. Por supuesto, no podía faltar una frase del gran Homer Simpson, una de las personas que mejores frases está aportando a la historia, a los anales de las frases célebres. Homer Simpson decía en un capítulo: Internet, ¿todavía anda eso por ahí? A ver qué os parece esta otra. Hay una antigua historia sobre una persona que quería que su ordenador fuese tan fácil de utilizar como su teléfono. Estos deseos se han hecho realidad. Ya no sé cómo usar mi teléfono. Cualquier idiota puede usar un ordenador. De hecho, muchos lo hacen. La programación es una carrera entre los desarrolladores, intentando construir mayores y mejores programas a prueba de idiotas, y el universo, intentando producir mayores y mejores idiotas. Por ahora va ganando el universo. Bueno, como veis, no dejan muy bien a los programadores, una de las clases sociales que hay dentro de los informáticos que más sufren la incomprensión y el trabajo este de horas y horas picando tecla así para que otros lleven la gloria, ¿no? Venga, una muy, muy, muy friki, solo para aquellos que programáis, ¿vale? Estaba dedicada para vosotros. Dice: Java es, en muchos sentidos, C++ menos. Está atribuida a Linus Torvalds, el inventor del sistema operativo Linux, ese sistema operativo libre alternativo del que os hablé en otros capítulos, que dice algo así como que el software es como el sexo, mejor si es libre y gratis. Venga, y las dos últimas ya. Un ordenador te permite cometer más errores y más rápido que cualquier otra invención en la historia de la humanidad, con las posibles excepciones de las pistolas y el tequila. Y la última ya de todas, que dice: si las cosas siguen así, al ser humano se le atroferán todas sus extremidades excepto los dedos de pulsar los botones. Bueno, estas eran así algunas de las frases que destaqué. Las otras, ya os digo, hay frases mucho más frikis todavía de estas que os acabo de contar. Ya os digo, podéis verlas en el blog del Pistolero Zurdo, elpistolerozurdo.com. Podéis disfrutar de ellas. Para aquellos que os guste y os apasione un poco la tecnología, es ideal. Bueno, supongo que supondréis que el Pistolero Zurdo pues se dedica a esto de la informática. Pues sí, efectivamente, el Pistolero Zurdo se dedica 8 horas, iba a decir. Ojalá fueran 8 horas. Muchísimas horas más al día a esto de la informática, y eso es lo que os pretende acercar. Es trabajo, ya lo sé, y de ello hablan Hechos contra el Decoro en esta magnífica canción que se titula 8 horas. Relaciones previas que nos dominan, y es por eso que me es extraña la referencia al individuo, como si no fuéramos más cobrados nosotros mismos. Y esta canción se la dedico a todos los curritos y a todas las curritas que cada día sufrimos el implacable paso del tiempo metidos en nuestro cubil para engordar al patrón. Otro día igual que todos los demás. 7 de la mañana suena el despertador. La patria te llama y debe ser cumplido. Sí, ya las oídos sal de la cama. Prepárate para otra asfixiante jornada. Con buena cara, aguanta la cercada. Son ya tantos años y en el fondo no cambia nada. No puede ser peor, el paro es la amenaza. Que te mantiene atado a esa fábrica inhumana. Producción encadenada la producción. Que devora nuestra vida, esa es nuestra condición. Cada mañana, de producir plusvalor a cambio de lo que haga falta, para seguir en pie, muriendo cada jornada, odiando el despertador a las 7 cada mañana, para seguir en pie, muriendo cada jornada. Thank you. sombrero zurdo. Esto es Radio Cucaracha, esto es el 107.3 de la FM. Vamos a cambiar el tercio totalmente, si os parece, ¿eh? Y si no os parece también, que para eso estoy en una radio libre. Vamos a cambiarlo. Si ya, como dice aquí el compañero Danedonia, que acaba de llegar, si no os gusta, escucháis la COPE o los 40 principales o algo de eso. Sabéis lo que gusta el pistolero zurdo, ¿no? El pistolero zurdo gusta y creer en milagros, y hay grupos que van y lo cantan, para encima son buenos y gustan. Quedáis con los Ramones. Son malos los Ramones, ¿eh? Sí, o jódelos, como dice el otro. Venga, vamos a poner un poco de psicobilly, que también mola, ¿eh? Que sí. Quedamos con Tiger Army y un tema titulado Nocturnal. We are the nocturnals, creatures at the bottom of the sea, waiting to rise. Además del Psycho, ¿qué os parece más que se puede escuchar aquí en el Pistolero Zurdo? Pues por supuesto se puede escuchar, o se intenta escuchar, buen rockabilly. I'm never sad before. You got me crazy, little baby. You know you tie me up. A little mean, little mama. Yeah, mean, little mama. Well, I'm down on my knees before you. Well, I'm begging and I'm pleading, oh, please, please love me too. Y que se colaba la siguiente canción. Vamos a pasar ahora al neorrockabilly. Vamos a pasar al neorrockabilly. Nos vamos a acercar hasta España para uno de los grupos más interesantes que hay en la escena neo, en la escena psycho, un grupo de la zona de Barcelona, Tarragona y por ahí, que se llaman Inoportunos y que suenan así de bien con un tema titulado In Your Loudspeaker. Y que la jodimos, tía Paca, que acabamos de dar al CD que no era pa'lante y acabamos de estropear esta canción tan chula de los inoportunos, que si te la dan yo lo de speaker y la acaba de fastidiar. Así que, para que no os quejéis, empieza de nuevo, ¿vale? A ver si esta vez la podemos escuchar entera sin que yo meta la zarpa. Inoportunos. Bueno, y después de que ya pudimos escuchar por fin de una sola pieza este tema de Inoportunos, vamos a seguir con un poco más de Psycho. Seguimos con sus satánicas majestades, pero no son los no son estos tipos que os estáis pensando, no son los Rolling Stones, son sus satánicas majestades psicobilis. Ellos son Demente Zargo con su Pickle and Preserve. Bueno, ¿cómo estamos hoy con los CDs? Maldita sea, no era esta, era esta. Estos sí son Demente Zargo, con su aterciopelada y bonita voz. Pickle dancer, Pickle and Preserve, estos eran Demente Zargo. Bueno, parece que esto se tiene que acabar, ya van casi una hora, son las 10 prácticamente. El pistolero zurdo se despide con un poco de ska cubano para que mováis el esqueleto, porque el ska también nos gusta en este programa. Quedáis en la compañía de Anedonia, que hoy viene con unas ganas de hacer programa que no os lo podéis ni imaginar después de una semana en dique seco. Disfrutarlo, por supuesto, después tenéis los capítulos prohibidos de Corintellado y así un día tras otro una maravillosa y extensa parrilla de programas que pretenden haceros disfrutar día a día. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Recordar, va a ser el primer jueves de mes, por lo cual hay un especial dedicado al rey del rock and roll, Elvis Presley. Vamos a ver qué se nos ocurre de aquí a la semana que viene para poneros aquí, que mováis el esqueleto. Lo dicho, quedáis con un poco de ska cubano. Hasta la semana que viene. Disfrutar, ser buenos, ser malos. Nos vemos en las barricadas. Bueno. Menos mal que esto se acaba, porque si no iba a seguir cometiendo un error tras otro. Os quedáis con Soy Campesino. Costumes and an outline of the story, then leave.